Encontré en el alcohol la forma de olvidar tu traición. La cuenta ya he perdido, cuanto a tu engaño yo le he invertido. La decepción y el odio se han perdido de algún modo. No entiendo tus reclamos si ya no tienen sentido. Todavía me suplicas que vuelva yo contigo. Tú sígueme rogando, yo te seguiré ignorando, pues la vida me ha premiado al alejarme de tu lado. Tomaré con mis amigos 3 o 4 o 5 días en el antro, en la cantina, para olvidarte cada día. El dinero y los lujos ahora solo los disfruto, pues tu error y me ha traído mujeres que me llevan a tu olvido. Sígueme rogando, mija. La rebelión de tu amor. No entiendo tus reclamos si ya no tienen sentido. Todavía me suplicas que vuelva yo contigo. Tú sígueme rogando, yo te seguiré ignorando, pues la vida me ha premiado al alejarme de tu lado. Ingratitud y falsedad se vuelve tu soledad. Verte sufrir e implorar se vuelve mi felicidad. Y te repito que es verdad, no es un cuento de realidad, que tu error me ha traído mujeres que me llevan a tu